Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hace tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los siguientes personajes que muy pronto manifestarán su inamovible apoyo a la ley del aborto y exigirán educación sexual en las escuelas, a pesar de ser antisementales: Jorge Bergoglio, Liliana Teresita Negre de Alonso, Alfredo Campera Amarilla Olmedo, Antonio Baciotto, Hilda Chiche Duvalde, Elisa Carrillo, Joseph Ratzinger. Bernardo Pibe Grande. ¿Ya está? ¿Entramos antes de que la cortina? O sea, ya estamos al aire y no me avisás. Me prendés la lucecita. Bueno, igual existe algo que se llama auricular, que te da la pauta de que está saliendo al aire y ese tipo de cosas. Pero cuando les digo vamos, es vamos. Claro. Cuando dice carnaval, apretá el pomo. Y cuando dice te voy a cagar a patadas porque sé karate. Claro. También, tenés cuidado. No nos tenemos que olvidar ahora que está de moda. Ahora que está de moda y que te dejen con aerosol una marquita en la puerta de tu supermercado. Claro. Y te metan tres tiros en la cabeza. Y tener cuidado porque la mafia está de moda como matrimonio gay, el nuevo tema de moda. Sí, no nos tenemos que olvidar. El matrimonio gay, la mafia de China y el suicidio de niños que se tiran abajo de colectivos. No, y escuchame. ¿Y por los balcones? Ya tuve tres charlas de ascensor que me preguntaron, che, el chino de tu barrio, ¿lo cagaron a balazos o no? No, loco. Si querés cagar a balazos al chino de mi barrio, toca el de Brown. El de Martín Rodríguez no tiene nada que ver. No. Metete con los que son caros. Metete con los que son caros. Es muy copado el chino de Martín Rodríguez, donde compra el goy de Caramelo Santo. Es muy copado. Estamos aquí con Liliana Teresita Negre de Alonso. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere manifestarse otra vez en contra de algo? Nada. No, mantiene silencio ya. Luego está la también Evangelina Salazar con nosotros. Evangelina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Qué avispada que está. Sí, yo la hacía más lenta. Bueno, no, todo menos eso. Bueno. Ya está, cuando te tiran el remate del chiste. Agarramos la autopista Buenos Aires-La Plata. Y nos vamos. Que es bastante rápida. Y nos vamos. ¿Nos vamos a ir a un corte o nos vamos a ir a la información del día? Ah, por favor, decime la primera noticia más relevante. ¿Cómo te va? La primera noticia se dice, la primera. Primera noticia del día porque fue a las 6:30 de la mañana. Pero si dice primera. A mí no me vas a corregir. Bueno, disculpame, ¿para qué me invitaste a tu programa? Yo no te invité. Hablar para la producción. ¿Producción? No conocemos esa palabra. Sí. ¿Viste lo de Macri? También la Real Academia Española que no conozco la palabra producción. El bigote de Macri es el tema de la semana. Evidentemente se va a tener un hijo Macri y no quería que el hijo piense que es un pacho, entonces se apretó el bigote. Dijo, así lo primero que es un bigote. El nene va a decir, este tiene pinta de cana. Dijo, este tiene una pinta de picañar tipos en la calle, pero dijo, la verdad que no tiene el bigote. A propósito de cana, queremos saludar la política de derechos humanos del gobierno nacional, que no te recibe a los trabajadores que están reclamando por River, le va ganando Central Norte. ¡Vamos, River! ¡Vamos, no loco! Re ilusionado. La política de derechos humanos de este gobierno, que no te recibe trabajadores que están reclamando estabilidad laboral y salarios dignos, pero te manda la cana a desalojar las vías para que los caguen bien a trompadas. Porque eso es lo que tiene que pasar. Porque eso es democracia. Eso es decisión de gobierno. Eso es gestión. Eso es gestión. O sea, ¿para qué vamos a hablar con los representantes de esos negros de mierda si le podemos mandar a la policía y matarlos bien a trompadas? Es verdad. ¿Eh? Son duros y combativos, no tanto como el PC apoyando distintas causas, pero son combativos. Y tenía que salir. No te preocupes. Estamos con César Luis Menotti en vivo. ¿Cómo le va a César? Yo bien, estoy tirando la chica y bueno, el fútbol es una mierda, los odio a todos. Chao. Me voy a la. Se abrió la puerta. Hola. Pensé que nos llamaban nosotros. ¿Hay amenaza de bomba? ¿Viene el muchacho o no? No, ya está acá el muchacho, el que está conduciendo conmigo. Hola. Dale, encantado, un gusto. Mucho gusto. Auspicio este momento. Suter. Claro. Sindicato único de trabajadores de edificios y renta horizontal. El encargado del edificio, que no es Toribio, nos acaba de venir a preguntar si ha venido el co-conductor del programa, que lo están escuchando en este momento, ya. Dije, sí, soy Luis. Luis. Luis. Luis. Luis, para más datos. No va a haber un primer tema así cantado en vivo, ¿no? Porque la muchacha esta que trajimos para cantar no va a cantar. Es una rebelde. ¿Querés cantar? La nota en pose de protesta. No, después, más tarde. Después no te vamos a dejar cantar. ¿Hay un primer tema seleccionado? Te va a salir más caro. Aparecer no, así que Sabrina, ¿podés pegar la guitarra? ¿Más caro que cuánto? Entre que abro la funda y todo, poné el tema que quieras yo. No, sabemos estirar. Anda a buscar la guitarra tranquila. Sí, seguime con las noticias. Incidentes en Constitución en el en corte de la línea Roca. Iba a decir Parque Roca, porque tengo mucho tenis encima. ¿Querés comentar algo? Cuando termine de tragar la papa. Bueno, vamos a comentar que River está cambiando la imagen, ganando la Central Norte 2-0. No sé qué imagen se puede cambiar ganando la Central Norte, pero... No, lo que está cambiando es la imagen de Caruso, porque entró en el segundo tiempo Caruso, evidentemente. Porque en primer tiempo yo no estaba jugando Caruso. Charlie García fue internado por una reacción alérgica, ahora le dicen así a la recaída. No, Y Cerati está en coma por una gripe. Claro. No. Qué feo. ¿Se qué feo o qué? Tiene que arreglar. Messi hizo un mundial extraordinario, dice Xavi, la figura de España, campeón del mundo. Se cagaba de risa. Se cagaba de risa y cruzaba los dedos. Se cagaba de risa y decía, sí, Messi hizo un mundial bárbaro, el mundial de clubes. Ah, mirá, escándalo sexual. Zahía, la prostituta que estuvo con Riverino en Semá, que los va a mandar en cana posiblemente por haber estado con ellos cuando era menor, dice que le habían pagado menos de lo que se dijo. Esa es la noticia. Le pagaron menos de los que se decía que le habían pagado. ¿Qué importa si se la voltearon cuando era menor? Ah, eso a quién le importa. ¿A quién no le pasó eso? Pero lo importante es que... Le pagaron menos. Son dos tipos de millonarios y le pagaron menos. Tenés una tarifa, loco. Ahora Ribery que lo maten. Que lo maten. Ahora, la cosa es, loco, hacer respetar. Claro, encima que se aprovechan de una menor, tienen sexo con una menor y encima le pagan menos que el convenio. Lo único que falta es que le paguen con los billetes truchos del Banco Nación, que el Banco Nación le pagó a los jubilados. Bueno, no, ahí sería, hay que ser bien hijo de puta para hacer eso, pero ellos se cogen una menor, pero más que eso no llega. Bueno, tenemos acá una especie de cantante. Es como para se enteraron lo de Michelis y Wanda Nara, ¿no? Si querés acercate al micrófono. Que resulta que lo acusan a Martín de Michelis de haberse violado a la empleada doméstica de la casa. Ese es Maxi López. Ah, no, ¿cómo Maxi López? Y porque el que está con Wanda Nara es Maxi López. ¿No es Martín de Michelis? No, Martín de Michelis es el que trató de defender para Argentina en el Mundial y tuvo poco éxito. ¿Y con quién está ese? Este tacón, otro gato. De la botella, bueno, cuestión. No me dejes hacer putería en mi programa, que es un programa serio. Pero es genial, porque Wanda Nara quiso salir a defenderlo. Y dijo, era una negrita. No, él no necesita salir a violarse empleadas domésticas. No sé. Cada uno tiene su necesidad. ¿Qué reflexión? Igual esa no fue la frase entera. ¿No? ¿Qué dijo? No necesita violarse empleada doméstica porque se puede coger a cualquier mujer linda. No dijo coger, yo creo que no dijo la palabra coger igual, pero... Creo que no hubiera sido lo más relevante si decía coger tampoco, ¿eh? No, profe. No, que Maxi López no la conoce, la palabra coger. O sea, no maneja demasiado, claro. Demasiado vocabulario Maxi López. Ya, dice fulbo, fulbo, equipo, igual era Wanda sacrificio. La que está hablando. ¿Eh? Era Wanda la y menos. Si sí, él le enseñó a hablar a ella. Claro. Escúchame, ¿qué nos vas a contar? ¿Hay una especie de lista que podemos elegir o vas a tocar uno de los tres temas que sabemos, digamos? No, son muchos temas, pero que quieran. En realidad, ahora preparo una samba. Si no te gusta, toco otra cosa. Te iba a pedir un tema de Jefferson Airplane. Te iba a pedir. No, otras cosas. Te pido un tema de Hendrix. Me pone cara que me diciendo, para loco, yo más que los chachareros no llego. Bueno, entonces vamos. Había preparado un tema de Queen para vos, pero ahora por hacerte el pelotudo no lo voy a tocar. Prefiero escuchar temas de Queen bien tocados, gracias. ¿Cómo te vas a meter todas tus palabras en el orto? Bueno, van a esperar en fila. Tocando, delítanos con lo que vos quieras. Bueno, salimos. Yo voy a hablar con el operador. ¿Se escucha bien? Si toco desde acá, ¿querés que me acerque? Si el operador te dice todo que sí, igual, no hay ninguna garantía de nada. Le vamos a la pausa escuchando a Romina Yan cantando un tema de Chiquititas versión 2011, que es una primicia. Perdón, voy a poner... Sí, va a ser el tema de campaña de Adolfo Rodríguez. Adolfo Rodríguez. Tiene problemas de dicción este pibe que no se puede creer. Sí. Como si fuera el único. Ahí va. Flores de los colores. hace 5 minutos, están todos en blanco. Ahora sí, ahora que es legal, todo bomb, todo legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usa Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, de potro estamos cambiados! Che, ¿vamos al cine? No, no tengo ganas. ¿Por qué no esperamos un poco de Paco? Y porque el Paco no se aspira. Che. Che. Vamos al cine. ¿Al cine? ¿Qué hay? No sé, poné Sentimentales que está Catalina Dobby. Bien, estamos aquí con Catalina Dobby. Hola. ¿Se esperaba una presentación mucho más pomposa? ¿Con fuegos artificiales? La verdad que no, estoy acostumbrada a venir acá. ¿Y catarata de champagne rociándole todo su cuerpo? Upa, casi se cae todo. No le va a suceder, se lo tenemos guardado para la emisión 87. That's not gonna happen, mirá cómo te pelo en inglés. Se lo tenemos preparado para la edición 87. ¿Querés acercarte al micrófono, querido? Porque me comentaron edición que... Edición 87. Me comentaron que es muy conveniente estar cerca del micrófono cuando uno habla. Puede ser. Le queremos agradecer... Estoy acá con mi amigo Osvaldo Bazán, que vino a quejarse de parte de los trabajadores de Diario Crítica. ¿Querés decir algo, Osvaldo? No. No quiere decir nada. Ya está negociando con el gobierno, Osvaldo Bazán. Está afónico de tanto quejarse. En cualquier momento le sacan el matrimonio y ya está. Claro. Afónico de tanto reclamarlo el matrimonio gay, no quiere decir más nada. Estamos también acá con Margarita Well. ¿Quiere decir algo, Margarita Well? No, en absoluto. Gracias. Margarita Well, que sería la familiar de Margarita Wells, la. No, Margarita Well es una calle en Lanús. Ah, está bien. Sí, debe tener algo que ver con alguna mina que haya hecho algo importante. Exactamente. No sé la historia, pero si algún amigo de Lanús nos quiere llamar. Amigo de la nube, que nos tendría que escuchar alguna vez. Alguna vez nos tendría que escuchar, que le mandás un mensaje para el día del amigo y te lo contesta a la noche. Que lo llamás, lo tenés libre en el teléfono y lo llamás y no te contesta hasta que lo dejás de tener libre en el teléfono porque... Claro, debería haberlo mandado un mensaje, ¿no? Para... Si nos estuviese escuchando, se estaría enterando en este momento de que lo saqué del número free. ¿Y a quién pusiste? A una señorita que... Ah, hijo de puta, poneme a mí. Que iba a venir a cantar el programa. Poneme a mí, hijo de puta. Bueno, no es momento de discutir estas cuestiones. No, lo tenés que dar algo cambio, me parece. Exactamente. ¿Qué? No escuché lo que dijo igual. ¿No? Tocamos un tema en casa y te pongo libre del teléfono. Vamos al primer estreno de esta semana del cine porque hay gente que está agarrando. ¿Puedo leerle los títulos? ¿Te alcanza ese vaso que está ahí? Te alcanzo el vaso. Qué bueno que está. Poder comer papa con cerveza. Queremos agradecerle a la gente. En avión, porque te dije Jeff es on airplane. ¿Y pensaste en avión? Igual es en avión, pero. ¿Cómo lo tratas así? No, es el avión de las Torres Gemelas. Por eso se cayó. Es el avión que cayó sobre el Pentágono. Avión. Dos cosas. Por favor. Queremos agradecer a la gente del programa anterior, lo vi a Yablan, que hoy estaban sin un 33% de su programa. Por la ausencia de Facundo Creus, le mandamos un saludo porque estaba con un problema familiar importante. Mm. Pero. Acá no hacemos chistes, ¿eh? Acá no hacemos ningún chiste. Le queremos agradecer por las papas. Siempre dejan vamos comida. ¿Vamos a comer la papa? ¿Epa, cómo fue eso? A la papa está. ¿Vamos a comer la papa? ¡Oh! Uy, tenemos operador. Estuvimos esperando, che, que se comió bien. ¡La mano! Che, no, lo van a criticar así. No se los voy a permitir. Bueno, Sentate en la consola y demostrá que sos mejor. Bueno. Ahí va. Disculpame, ¿vale? Salió el gremio de operadores de la República Argentina, la Gora. Por favor, Lucas, ¿querés venir a hacer el programa con nosotros? Venite, Lucas. Bueno, ahí está, dejala a cargo de ella. Ahí viene el operador de Cinedit, el primer programa de Radio Quasar en el que vos venís. Buenas noches. Véanse, se toma todas las atribuciones. Igual no es la primera vez que vengo para acá. Entonces, vos. Si no es novedad, andate. Sentate ahí, papi. ¿Querés leer el primer estreno de la semana? Porque estamos un poco ajustados de tiempo. Ya leí el primer estreno de la semana, pero antes, tenemos un cerdo de otras tierras acá, le vamos a preguntar. Contanos, Lucas, ¿ya variaron tu supermercado? No, lo que no conseguí es, porque ellos tienen el negocio de la tela. De la tela. Ahí no, la mafia no está fuerte. ¿De la tela? Sí. Te llevas toda la tela, ¿no? ¿Empalás la tela? No, yo estoy en la textil, estoy en un barco. En un barco. ¿Cuántos inmigrantes ilegales traes por barco? No, porque de Bolivia no trae inmigrantes ilegales en barco, porque no tienen salida de mar. Este es de los coreanos que explotan a los bolivianos ahí en los talleres de Floresta, ¿viste? Como todo, y bueno, como corresponde, es parte de la idiosincrasia de Floresta. Hoy es el primer estreno de la semana. Parte de la idiosincrasia de Floresta, colgamos banderas antisemitas en la tribuna del Boys. Claro, el primer estreno de la semana es El Origen. ¿Querés birra, Lucas? Bueno, en horario de trabajo, seguramente ni Germán del Palo ni Facundo Cruz están escuchando. Ninguno de los dos me dice nada. El Origen. Cuenta la historia de un jefe de gobierno cuyas inclinaciones fascistas no siempre fueron tales, ya que alguna vez llegó a militar en partidos de izquierda. ¿De quién estás hablando? Un jefe de gobierno, yo te leo la sinopsis nomás. Ah. Yo soy totalmente inocente, no es que escribí esto hace 10 minutos en mi casa. Uh-huh. Imposible. Él mismo comienza su periplo político. Mirá, periplo, la palabra que metes. Periplo. Anda. Metiste dos peros en una palabra. Si Alan no se acerca, parece que está hablando desde dentro de un baño. Mejor, porque las boludeces que dicen no son muy relevantes. me encantaría estar en un baño porque me estoy garcando de una manera. Perdón, no se podía decir. No se puede decir de una manera. Comienza su periplo político militando en el PO, a pesar del enorme contradicción de tener un padre recontracarca funcionar al sistema y al gobierno. ¿Puedo seguir? Eso no es ninguna contradicción. Bueno, pero en teoría estamos hablando de las formas, ¿no? Con el tiempo se siente atraído hacia el fascismo y se los barcas en general. Por eso va rotando por distintos partidos hasta recalar en el PC, donde se siente cómodo y confortable. No te la creo. Y no creo que sea... En este lugar no hay ningún simpatizante del Partido Comunista. ¿Puedo decir algo? No, pero hay que terminar la sinopsis porque la opisante se enoja. No tiene que ver con la película ni nada de lo que están diciendo, pero Alan acercó su micrófono hacia su boca porque yo le comenté que se escuchaba bajito. Automáticamente Leonel se lo acercó hacia él. ¿Qué es esto, chicos? Bueno, es una lucha de egos, como me apunta acá mi compañero. Mirá el alcahuete, cómo está. El alcahuete. Un bochonazo. Quiero decir algo. Mirá, yo voy a llamar a Inmigraciones y no creo que tenga buena noticia para vos. Quiero decir algo. Primero, que la operadora se dijo: ay, mirá cómo te opero el programa de Taquito. Míralo, y no se dio cuenta y dice: Alan y Leonel. ¿Quiénes son Alan y Leonel? Sí, no sé. Yo no escuché Catalina Doggy acá. Catalina Doggy. Yo no escuché el nombre, escuché solamente que a lo último me dijo. Y Lucho Viles. Lucho Viles, Catalina Doggy. No entiendo la verdad. Esperá que te lo opero de taquito. Son novatos. Bueno, se sentía cómodo y confortable en el PC. Por favor, no me interrumpan de nuevo. Llega el golpe 76. Y se siente en una disyuntiva, ya que considera que tal atentado contra la democracia va en contra de los intereses de su partido. Pero luego se contenta al saber que su partido es ampliamente comprensivo ante el mismo, por lo cual puede sentirse cómodo con la idea de apoyar esa movida y luego involucrarse a través del siempre colaborador gubernamental padre que tiene. Totalmente. El Origen. Trabaja Rachel Weisz. Trabaja Carmen Miranda. Trabaja Carlos Valderrama. Trabaja Elvis Crespo. Después de este momento, Leis. Trabaja Don Ramón y Francis Ford Coppola. No trabaja ningún integrante de Genesis. No trabaja por Peter Gabriel. Dijo: si no está Phil Collins, yo no voy. No trabaja ningún integrante de Genesis, que como todos sabemos, el Genesis es el origen de la humanidad. Beber el shit. Adonai Eloheinu Melech Olam, como dirían mis amigos judíos, a los cuales les mando un 85 saludos bien grandes. Mi villano favorito del segundo estreno de la semana, que consta de lo siguiente. Esto... acabamos de perder 85 más de 85 oyentes. ¿Vos decís que la comunidad judía se puede sentir ofendida por tu comentario? ¿O por todos los comentarios anteriores que hicimos en 85 programas? Mi villano favorito. ¿Quién fue eso? ¿Qué fue eso? Siempre en la cara. ¿Me la podés repetir? No lo escuchamos. ¡No se puede ser tan hijo de puta! ¡Sí que se puede! Espera, espera que siga contando. Mi villano favorito. Esto acontece cuando Batman, podrido de combatir el crimen y siempre meter en cana a los mismos pelotudos, decide dar un vuelco en su vida. Organiza un reality entre sus adversarios para determinar cuál es el más copado. Por eso elegí el villano favorito, ahí te lo canté. Esto es un suceso total que trasciende Ciudad Gótica y alrededores, a punto tal que la competición es apoyada por el mismísimo Obama, que se agarra a cualquier cosa que distraiga el quilombo del petróleo en el océano. Totalmente. Finalmente, arriba en la instancia decisiva el siempre competitivo Joker y Gatúbela. El payaso se gana la simpatía del público al drogarse constantemente y robarle la gorra a un boina verde. Mientras que la fémina conquista el voto masculino al posar en bolas en cuanta publicación existe. Finalmente, si pone la lógica, gana el Joker con el 56% de los votos, pero Batman, amparándose en el reglamento, declara ganadora a Gatúbela luego de tener un 69 violento con ella. Claro, cualquiera después de un 69 violento con Gatúbela. Hay siempre un inciso del reglamento que dice: me importa un carajo el resultado, yo si quiero lo cambio. Y ahí... No, porque después de tener un 69 con Gatúbela, la declara ganadora del concurso. Se lleva la torta de la rifa a la panadería y heredera, obviamente. Y sí. De toda la fortuna de Bruno Díaz. Trabajan Sara Jessica Parker, Jessica Castillo Bargi, Sergio Castillo, Sergio Lovisón del Oeste, y en el Oeste está la gente. Y la última, Un loco viaje al pasado. Esta es mi preferida de la semana. En realidad no vi ninguna, pero no importa, me cae mejor. Ramón es un chico de 23 años cuyo mayor hito fue a los 18, cuando se volteó en una fiesta de música electrónica a una mina infernal. Desde entonces, chapeó todo lo que pudo con el incidente, aprovechándose de la condición de loser de todos sus amigos. Y tengo entendido que se aprovechó de la condición no vidente de la mina. Ahora te voy a contar, no ese es el problema con la mina. Pero un día conoce a un doctor, Emmett Brown, que lo convence de probar su máquina del tiempo, obviamente sin contarle que ella produce cáncer. Él decide viajar 5 años atrás para reencontrarse con Marta y quizás repetir el encuentro, aunque intentando durar más que aquellos 4 minutos y medio. Consigue retrotraerse finalmente a esa situación, pero corona su epopeya de modo lamentable al descubrir que aquella yegua descomunal portaba un terrible bastón entre las piernas y se hacía llamar Roberto cuando volvía a la Ferrere. Suele pasar. Trabajan Anabel Cherubitu, la gallega. Vamos a mandarle un saludo a la gallega que nos está escuchando, la gallega. Ah, le mandamos un saludo a la gallega, a Anabel Cherubitu, que nos está escuchando. Exactamente. Damián Harpa. Le mandamos un saludo al pulpo a la gallega también. Claro, mandamos un saludo a Damián Harpa, que dice que nos está escuchando. Con esto voy a comprobar si nos está escuchando. Damián Harpa, mentiroso, que no me está escuchando. Ya han salido los carteles de Damián Harpa miente, Damián Harpa contamina. Sí, mejor Damián Harpa, son los carteles. Ernest Hemingway, trabaja Shaquille O'Neal, el mariscal Tito y Pompey Tito. Y no, ya está. ¿Y Tito deja esa porquería y no trabaja? No, chiste boludo, no, por favor. Ah, está bien. Ya está, esto ya estoy hecha yo, ¿eh? ¿Ya estás hecha? Osvaldo Bazán, ¿quieres agregar algo? No, no. Ya está, no, no. No, Osvaldo Bazán está obsesionado con una sola sílaba. La verdad que sí. La verdad que todavía no escuché otra palabra de parte de Osvaldo Bazán que no sea no, no. ¿Querés decir algo que no sea no o sí para demostrarle que no tiene razón? No. No, no tiene ganas. Tengo razón, entonces. Puede ser. Crédito parcial. Vamos a ir a la pausa, pero yo no tengo ningún problema. Vamos a ir a la pausa, ¿va a volver a cantar Sabrina o vamos a tener que meter pero un tema? Pero ahora vamos a meter un tema. ¿Mete un tema? ¿Hay un tema preparado? Improvísame, pibe, yo confío en vos. Bueno, hay que esperar que improvise porque no es improvisación rápida. Claro, bueno, mientras tanto. ¿Viste? ¿Viste cómo se murió Saramago el otro día? Se cagó muriendo, ¿eh? Sí, viste, se murió Alberto Castillo, no Alberto, te lo puedo creer. ¿Con quién van a cantar los decadentes? Ya no van a poder chorar. Perdón, el otro día invitaron a cantar a Bebé con Tempomi. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Bebé con Tempomi cantó la guitarra, qué masacre. Ahí va, ¿ya está? ¿Mandás un tema? ¿Qué es eso? Dios mío, arruinaste el programa. Chingaste mi programa, te chingaste la amistad. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right.

Tenga cuidado porque con esos ojos le puedes meter un machetazo en la cabeza. Puede ser, puede ser. Yo estoy entrenado, sépalo, eh. Le puedes meter caña de bambú debajo de las uñas. Le voy a decir dos palabras, Monte Chingolo. Nada más, yo estuve ahí. ¿Monte Chingolo? ¿Usted estuvo en Monte Chingolo? Estuvimos arrasando todo. ¿En serio? ¿Qué día es? No. ¿Qué día? Oh. ¿Qué? ¿Cómo se combina la papa frita al aire, eh? Le traigo otra enseñanza que hemos confeccionado con el, con la iglesia. Uy, cómo te cabía la grulla. ¿Me va a escuchar? Sí. ¿Va a dejar de mirar general eso que tiene al lado, por favor? ¿Lo que tiene al lado o lo que tiene adelante? Prácticamente lo mismo a estos usos. No sea negro cabeza, por favor. Voy a tratar, amigo. Le traigo 5 motivos para ratificar nuestra fe y devoción con la Iglesia Católica. Dice que no puedo comer al aire. Sí. Claro, escuchó 3 programas. ¿Puedo hablar? Le faltaron 82. Es una columna seria, no es como cuando esa hippie antes tocó la guitarra, ¿eh? Cuéntame el primer motivo por el cual tenemos que ratificar nuestra fe y nuestra devoción con la Iglesia Católica. Primero, porque les enseña a los pobres a ser pobres. Bueno, la iglesia no busca eliminar la pobreza, solo se ocupa de contener al pobre y decirle, está bien, ¿qué se le va a hacer? A resignarse. No pretende cambiar las clases establecidas. ¿Qué hace? Cumple un rol social, pero ¿para qué? Para que el pobre siga siendo pobre. Toca la cabeza y dice, está bien, negrito, vas a seguir siendo negrito siempre, pata sucia. Así. Y eso, y adoctrina. Que la clase baja tenga claro que nunca van a ascender socialmente. Eso es un rol de la iglesia. Está muy bien porque a los pobres hay que... ¿Cómo se tiene mano de obra barata si no? Hay que tenerlos a raya. A veces no se puede conseguir esclavos. Son necesarios para la sociedad. Si los ricos no hicieran la caridad que hacen con los pobres, todo el mundo pensaría que los ricos son unos soretes. Es así, la base del capitalismo es esta. ¿Qué se le va a hacer? En el elite. Sí, está comprobado esto, no lo estoy diciendo yo. Segundo motivo. Salió medio de Daniel Alberto, eso está comprobado. Está comprobado, señor, no me haga exaltar. Igual que gran líder, señor Daniel Alberto Pasarela, que levantó la copa en el 78, otro año glorioso. Es verdad. La iglesia permite el aborto de la gente de bien, de la gente pensante, no permite el aborto de cualquiera. Un negrito en la villa no le permite abortar, que tengan 14 hijos y se reproducen como conejos, que se la banquen. Es así. Totalmente. En cambio, si mi hija queda embarazada, mi hija aborta. Porque es así. Es para los ciudadanos de Lipa, los ciudadanos no pueden pensar. Para los que son, no son negros de acá. ¿Cómo me gusta esa frase? ¿De dónde? Negro de acá. Me gusta esa frase que usan los de clase media cuando quieren hacerse los no racistas y dicen: No es negro de mierda, es un negro de acá. Claro. Cuando quieren pasar por no racistas, es la frase más racista que conozco. Sí, totalmente. Junto a. Es una buena persona, no tiene nada que. Es una buena persona, no tiene nada que ver que sea judío. Claro, por ejemplo, ese tipo de frases que pretenden. Lo peor es cuando pretenden ser no racistas, porque pretenden negar la esencia y son peores. exactamente, bueno, eso. El aborto es para gente elegida, nada más. Como todas las élites. Y se tienta porque se acuerda de su hermana con 7 hijos. Es una primera impresión, simplemente. ¿Me puedes decir el tercer motivo? Exactamente, porque subordina a la masa a los intereses más supremos como eliminar la guerrilla, la subversión, apoyar la dictadura. Es así. La gente escucha a su cura del barrio y ¿qué le dice el cura? Recibe un par de desviados como Mujica, que ya sabe dónde está Mujica, como corresponde, ¿no? ¿El cura del barrio qué le va a decir? No se sabe muy bien dónde está Mujica, no tiene ni idea. Yo le digo después en un rato si quiere. ¿Tiene para anotar? Yo le digo. ¿No puedo ir a buscar? Después le digo, está con López ahí, con un par más. El Mogalpón. ¿Con Angelelli? Si no fuera por el aporte del clero, habría que explicar muchas cosas. Habría que explicar muchas cosas. La gente de la clase media, la clase baja, escucha al cura del bar, escucha y dice, no, pero la guerrilla, los subversivos, ya está. Ahí está, y con eso ya está. La masa está convencida de que estamos procediendo bien. ¿Qué salía a explicar nada? Está bien, la iglesia cumple su rol. Me parece muy bien. Voy a ir al cuarto motivo. Jorge Bergoglio. Voy a acelerar. ¿Por qué la iglesia es tan importante? Porque solamente se abusa de menores de clases bajas. No se abusa de chicos de élite. Se abusa del chico descartable, no le hace mal a nadie, eso no, que no es pérdida. ¿Qué hace? Los trauma más, lo deja así aturdido, no importa, hay gente que no cuenta. Sí, que no cuenta. Sí, ¿cuál es el problema? Sí, sí. ¿Cuál es el crimen? Tiene razón. Perfecto. Yo no quisiera además, ser obsecuente. Obsecuente y cagón, pero usted tiene razón. Además, la iglesia, cuando uno tiene un desliz con una mucama, cosas así, la iglesia sabe comprender este tipo de cosas. Sexualmente es muy muy abierta, aunque diga lo contrario. Es verdad, lo dijo Guandanara, el padre Bombernich no necesita agacharse ninguna mucama, porque puede agacharse a las más lindas de todas. Exactamente, sobre todo las que estaban secuestradas a la ESMA, podía elegir la que quisiera. Totalmente. Y el quinto motivo para ratificar nuestra fe y devoción hacia la iglesia es que tiene el Banco Ambrosiano, un amigo de confianza para apoyar toda clase de emprendimientos, dictaduras, invasiones a países. El Banco Ambrosiano nunca te va a cagar los ahorros, no sé por qué. Escúcheme, si usted puede ahorrar, puede invertir en el Banco Ambrosiano, seguro que no lo van a cagar. Hay que ver si llega a invertir en el Banco Ambrosiano. Pero escúcheme, invasiones, azteca contra la guerrilla, campaña contra el aborto, todo lo que usted quiera financiar. Tráfico de oro. Todos los valores por los que abogamos día a día, el Banco Ambrosiano está dispuesto a sustentarlos. Es otro motivo de crédito para la. A mí me parece muy bien, porque realmente creo que todas esas actividades que requieren de un sustento económico. Se conmueve, mirá cómo se pone a grimear. No puedo, requieren de un sustento económico. Tranquilo, no llores porque llorar es de maricón, por favor. Tienen que ser apoyadas económicamente por una institución tan poderosa como la iglesia que ha acumulado. Está juntando plata para poner otro techo de oro, como dijo Maradona. Y sí. ¿Qué vamos a andar repartiendo entre los pobres? Si no le importa a los pobres la iglesia. Vamos a decir las cosas como son. ¿Qué problema hay? Así. Los pobres nacen. Los pobres están subordinados. Los pobres que esperen a que caiga... Están para contribuir y para comer papas fritas al aire. Señores, un presidente que golpee la mesa. Ahí está. Los pobres que esperen a que derrame. La teoría del derrame, que esperen a que caiga de los ricos y que agarren algo. Ahí está. ¿Usted tiene algo más? Vergüenza. Yo no tengo nada. Yo la verdad que me quito la mierda. Por favor, brindo por su obsecuencia, nada más. Me estoy chupando los dedos, nada más. Brindo por su obsecuencia y me voy, Terrible, nos está diciendo, nos estamos aburriendo, ¿no? Estaba mandando mensajes por lo bajo esta chica. Está volviendo al chat del año 64. ¿Se cree que porque tiene...? Ahora ya le va a contestar con otro papelito y le va a decir... se lo va a mandar así. Claro, le va a dar una sonrisa, un LOL. Y le va a decir... ¿Te crees? Porque tenés el bigote de Freddie Mercury y vas a cantar como él, por ejemplo. Pero no. Vamos a ir al corte, porque esto ya me desborda. Por favor, inmigrante, lléveme al corte. Church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lovely people. sentís atorado, tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Sentimentales número 86, donde tenemos de todo, todos al aire, inmigrantes ilegales, una indocumentada que toca la guitarra en el subte y dos conductores que están con la úlcera a punto de estallar. ¿Por qué nos bienvenimos cada vez que volvemos al aire? Porque es un nuevo mundo, cada sección es un mundo. ¿Cada sección es un mundo? Exactamente, mundo de sensaciones y un enfisema pulmonar. ¿Cada cara es un mundo? Como dice Piti, cada casa es un mundo, cada mente un planeta. Y cada cámara de noticiero es un mundo, y por eso se lleva todas. Sí. Bienvenidos a una nueva edición de la batalla naval, aérea y terrestre, buscando a Julio López y a Luciano Arruga, a ver si por fin logramos lo que ni la CIDE ni la UCD pudieron encontrarlos. Aunque sea encontrar un hueso de ellos. Nosotros, antes que nada, sí, parece que tenemos los huesos que le dieron a Luciano Arruga para que coma, en el día que lo detuvieron en la... Te voy a interrumpir un segundo, te voy a decir algo que debíamos haber dicho hace mucho. 4-4-3-7-3-2-8-3-9 es el teléfono por el cual lo pueden llamar o incluso dejar amenazas grabadas si las circunstancias lo requieren. 4-3-7-3-2-8-3-9 con 011 desde el interior, porque nos han llamado. Si llamamos desde Panamá. Y 0054 si llama desde Panamá y otra de las tierras de boxeadores. O Castelar, por ejemplo. Chorros. Castelar está lleno de boxeadores chorros. Y vamos a... drogadictos. Obviamente. Chorros sinónimo de drogadicto. Y drogadicto sinónimo de chorro. Sí. Y... de piquetero. Y Partido Comunista sinónimo de qué. De piquetero. Ah, está bien. Vamos a buscar a Julio López y a Luciano Arruga. ¿Me acompañas en este viaje? ¿Te parece? Y vamos a intentarlo. Yo conozco el resultado. Me parece que... A ver, la pastillita. Parece. Antes que nada, les queremos decir a todos nuestros oyentes. Queremos que nos llamen y nos digan quién es más popular. ¿Ricardo Ford o la Mole Boli? El voto es de los oyentes. ¿Vos querés? Ahora sí va a llamar una horda de gente. Porque las palabras mágicas. Ahora no me entregaría que llame una horda de pelotudos diciendo... Es más, si le decís que son unos pelotudos, incluso te van a llamar igual, porque nombraste a Ricardo Ford. Sí, Ricardo Ford. Si lo nombraste tres veces se te aparece, así que tené cuidado. Ricardo Ford. Y abre la puerta a Ricardo Ford y me muero. Me muero. Vamos a... Busca, a ver, por favor, quiero que digas tu primer casillero, a ver si encontrás los restos, aunque sea, un pedazo de cabello, sí, de ángel. Estoy pensando, porque me da la sensación de que tenés el 29Z. Ah, mira el borde, ¿eh? Dice así la tarjeta de 29Z. Se levanta decidido a buscar a Luciano Arruga, pero justo estrena la fiesta de todos y no da a perdérsela. Se cuelga y no lo busca. Agua. ¡Ah, estaba el agua preparada! Enorme, enorme. Yo cada vez estoy más sorprendido. Dígame su... mi casillero. 32B. Che, la grela que tiene tu monitor, ¿verdad? Le pasan un plumero. No hay guita para pagar a la paraguayita. A la esposa de Tony Guido. 32B, hundísteme el corazón. No, mentira. El gran capitán del equipo se come la esposa de un compañero e incluso se jacta de eso en los vestuarios de su equipo en Italia. Con un líder así, ¿quién va a buscar a Julio López? Water. Por ahora seguimos sin encontrarlo. Estamos igual que la CIDE, pero con un sueldo menos generoso. Te voy a decir... No, vos decime. A ver. Te voy a decir... C5N. Ah. Se une a los 25 millones de argentinos que juegan el Mundial, siendo por un mes un pelotudo funcional que olvida todo activismo y militancia. Así no busca a Julio López. Creí que me iba a salir. No, ya todos son para N, fuego, pum. Helicóptero al... helicóptero al agua. Helicóptero al agua. Yo te digo... Qué lindo. B7. El día que la sociedad entera festeje que se le caiga el helicóptero a Radio Quasar, va a ser terrible. Vamos a llegar a una radio muy odiada. Terrible. Radio Quasar es una radio muy odiada. Envidiada, sobre todo por los pocos que la conocen. Y sobre todo por los helicópteros que tiene. B7. Que nadie los ve. B7. B7. Mientras el Mundial se acerca, debe lidiar con los que pretenden darle una patada en el orto al DT Narigón. Al DT significa el director técnico Narigón. Y quienes lo bancan aunque pierda amistosos con el Deportivo Cali. Tal desgastante y absurda tarea le impide siquiera percatarse de la ausencia de Luciano Arruga. Agua. Está estiladísimo. El técnico Narigón que perdió... Esa es la tarjeta que viene en el juego. Con el Deportivo Cali dirigiendo la selección, no es el mismo que con el Deportivo Cali perdió la Copa América del 78 perdiendo 4-0 con Boca. Lo une una historia... y no solo por las drogas. Por favor, decime otra letra y número, a ver si encontrás por fin los restos de algún desaparecido. Por ahí encontrás a Miguel Bru, ¿quién te dice? Sí, o por, sí, por ahí encontramos a Fernanda Iglesias. O a la sobrina de Chicha María, ni Clara Anaí. Exactamente. Bueno, esa, parece un saludo grande a Chicha. Parece que ya la encontraron a la nieta esa, pero la bombacha tenía unas cuantas huellas y no la pudieron identificar. Ah. Decime, por favor. Ok. Por favor. Te pido el... B52, ¿qué le? I2K. Se le hace caso al gordo de Muñoz y se abstiene de tirar papelitos durante la copa. Se siente tan alcahuete y boludo que le da vergüenza buscar a Luciano Arruga. Agua. Agua. No, así no se puede. ¿Voy yo? No, B52 quiero. ¿Eh? B52. No me acuerdo de ninguna canción. El número 10 y estrella absoluta del equipo está entrenando y jugando como nunca. Pero tiene un séquito que porta más falopa que el cartel de Medellín. Mientras tanto, se ocupa de protegerlo y logra sacar lo mejor de él. Olvida por completo buscar a Julio López. Agua. Y ahora toca a vos. Quedan pocos chances, pero... nada, estamos acá con una militante que tampoco parece muy entusiasmada diciendo, ya está, sin lectura, si no lo encontramos. Pero hay que seguir buscando. L11. Se entera de las brutales represiones de la ESMA, pero no se queja dado que considera que si los presos están posibilitados de saber los resultados de los partidos, no la están pasando tan mal. Llegar a esa conclusión pelotuda le lleva demasiado tiempo valioso para buscar a Julio López. Agua. Está esquivo, ¿eh? Totalmente. Si no lo vamos a encontrar así nomás a Julio López. Es muy esquivo, es tipo muy complicado. Está en Europa con los montaneros. Le queremos mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. También le queremos mandar un saludo a las personas que se están aburriendo dentro de este estudio. Exactamente, un saludo sobre todo a esas dos personas. Le mandamos un saludo, hablando de montoneros, le mandamos un saludo a una chica que conozco yo que, por montonera obviamente, le pasó, el colectivo le frenó de golpe, se fue a la mierda y la tuvieron que coser de todos lados porque es una señora grande. Uy, pobre. Sí, le mandamos un saludo a la rehabilitada. Pero no por drogas en este caso. Ah, está bien. Aunque se está drogando mucho por los dolores. ¿Le mandamos un saludo de quién es? Después te diré, es un misterio. Es un misterio, muy bien. Misterio como el destino de todas estas personas que estamos nombrando. Sí, estamos buscando en... ¿Me dijiste que la batalla naval? Te dije, no, vos me ibas a decir a mí. Ah, yo te iba a decir a vos. 34-27-12, la combinación de mi caja. Está bien, ¿en qué banco? Bueno, sería un bobo si te dijera Banco Nación, pero bueno. Claro. Le gana 2-1 el país más odiado y en el país, al país más odiado del mundo, ¿no? Y en el país reina el júbilo popular, muchísimo más que cuando se condenó a la junta militar. Mientras tanto, da rienda suelta a su chauvinismo pelotudo, pero abandona la reflexión y nadie busca a Luciano Arruga. Agua. Entonces, a mí, cuando dijiste que había ganado un partido, dije, mierda, acá con la euforia popular aparece por lo menos, viste... Aparte, el partido el más odiado era Brasil, nos llevamos a cruzar con Brasil en no, el mundial. Pero, bueno, eso es lo que dice la tarjeta. ¿Eh? Por favor, elegite... Quiero que me digas... P2. P2, la logia. Sí. Confundido, busca líderes populares el destino hacia el cual debe volcar su vida. Lamentablemente toma como referentes a Palito Ortega y a Carlitos Balá. Se está muriendo. Sí, quienes con sus películas pésimas y cómplices... Me llevan a meterse en el ejército en lugar de combatirlo, resistiendo en las calles, como diría. Perdón, chicos, el inmigrante se les va, Perdón. Por favor, siempre queriendo llamar la atención en mi mejor momento. Perdón, voy a tirar el remate, me suena siempre. Le queremos pedir a algún oyente si puede llamar el SAME, o alguna ambulancia privada, que la manden. Sí, nosotros no podemos llamar porque a ver si nos llama un oyente. No, nosotros no podemos llamar porque se venció el crédito de tarjeta control que tiene la radio. Claro, y no acepta emergencias. No tenemos para mandar emergencias, así que necesitamos una ambulancia urgente, por favor. Bueno, pero podés seguir operando, ¿no? O sea, el infarto te afectó solo el lado izquierdo, dale, listo. Vos podés. Pará. Si no, cualquier cosa va a operar la compañera que después va y te dice el nombre al aire. Bueno, voy a terminar lo que había empezado. Toma como referente a Zapatito Ortega y Carlitos Balá, quienes con sus pésimas películas cómplices lo llevan a meterse en el ejército en lugar de combatirlo resistiendo en las calles. Mientras empieza a aprender cómo picanear y torturar, no busca Luciano Arruga. Agua. Exacto, bueno, tenemos el. Y voy a tirar la última. Ya, la verdad, me siento desencantado. Como le tenemos al chinito, ¿eh? Pero bueno, a esta altura hay que seguir intentando, ¿o no? El PC no ha dejado de buscar a Julio López, ¿o no? Ni a Luciano Arruga. Ni a Miguel Bru. Tampoco lo dejaron de buscar. No se acuerdan muy seguido, ¿no? Pero la deben seguir buscando. Voy a buscar yo, que sí busco. Yo sí tengo conciencia nacional, como Mirta Legrand. Me dice una barbaridad, pero se retracta. Sí. Yo te busco en el B19324, que es el preso. Era Mandela. Esto el número de preso de Mandela. Se gana el mundial y todo es alegría. Sube al balcón de la Plaza de Mayo y se pasea victorioso por todos lados. Mientras es usado gubernamentalmente y miles de otras formas, y de miles de otras formas, para tapar realidades como el desastre de la economía y otros temas. Mientras se cree el libertador de la patria y posea. Posa. Posea. Ahí dice posea. Y posa como un boludo para el gráfico, no busca a Julio López. Agua. ¿Quieres repetirlo? Para que la gente entienda. Exacto. Dale. Se gana el mundial y todo es alegría. Capaz de decirlo malo. Sube al balcón de la Plaza de Mayo y se pasea victorioso por todos lados. Mientras es usado gubernamentalmente y de miles de otras formas para tapar realidades como el desastre de la economía y otros temas. Neutral. Mientras se cree el libertador de la patria y posa como un boludo para el gráfico, no busca a Julio López. Ah, bueno. ¿Viste cómo podía? ¿Viste cómo podías? A vos no te va tan mal, gordito, ¿eh? No, es verdad. Exactamente, bueno, ya prácticamente estamos por concluir el programa. ¿Querés decir los números de nuevo? 4373-2839. Oyente distraído, ¿nos llama? Vamos a decir una frase tipo Dolina, a ver si piensan que están escuchando Dolina. Todo lo que hacemos en la vida es para ganar minas. ¿Qué? Eso lo dijo Dolina, así que por ahí captamos un oyente. Sí, es verdad. Dolina también dijo, la mejor alternativa para estas elecciones es Menem, en el 95. Así que le mandamos un saludo a Nero de Lina. Un amigo. Un personaje que siempre nos está escuchando. Esos personajes ciudadanos que no joden a nadie. Salvo porque te llaman a votar a Menem. Pedazo de forro. Que lo queremos mucho igual. Nah, es un amigo, loco. Nah, es un amigo, el negro. Algo te venís, negro, dale. Negro, yo sé que nos estás escuchando ahí en la previa de La Venganza Será Terrible. Ah, si nos robarás chistes, Sí, terrible. Las veces que he salido de acá y ido a La Venganza Será Terrible. Escuchaba los chistes. Hacía lo mismo, chiste. El chabón llegaba y llegábamos nosotros, se ponía pálido porque decía, uy, no, a ver, nos saludaba como diciendo, como queriendo justificarle ya, mis amigos antisementales, viste, saluda. No, que me había preparado toda la rutina para rematarla con el chiste que le afané a estos boludos y justo me caen en el programa. Pero está bien, son cosas que pasan, negro, te bancamos a muerte. Sí, te queremos mucho, negro. ¿Allá se murió? ¿Cómo terminó River con Central Norte de Salta? Ya mismo te digo, mientras vos haces tiempo estirando del aire. Sí, no entiendo. 4373-2839, nos pueden llamar y nos pueden comentar. Nos pueden comentar qué les pareció este programa de mierda que acabamos de hacer. Porque nosotros somos conscientes de que fue una garcha. ¿En serio? Pero... yo no. Ganó 3-0 River. Ganó 3-0 con goles de Caruso. Tres goles de Caruso. Retranca. Mirá vos, y como la conducción de Buenanote, que en este caso fue exitosa, a diferencia de otras veces. Sí, nosotros tenemos todos... Sí. Ahí cayó, media hora más tarde. Mirá, esta vez Buenanote condujo y hubo tres pepas, la otra vez condujo y hubo tres víctimas fatales. Caí tarde. La diferencia, ¿no? Cuando uno está de suerte y cuando no está de suerte. Sí, porque evidentemente es solamente una cuestión de suerte. Básicamente. Buenanote. A veces es Buenanote más 3 o a veces es Buenanote menos 3. Claro. O Buenanote más 10. Cuando te mienten en la... O Buenanote más 10 cuando se carga el equipo al hombro. O Buenanote menos 10 cuando manejo un microescolar. El hijo de puta. Que te canta el rally en vida. Te miente. Te dice, sí, 31 son mejores. Y después no la tenía. Y pierde los 3 puntos. Eso sí. Ese chiste me lo voy a anotar. Cuando hago un chiste bueno tengo que guardarlo. Debe ser para hacer algo gráfico. Yo tengo una revista, te cuento. Revista bla bla bla. Próximamente en todos los kioscos cuando deje de ser digital. Cuéntame, bla bla bla contenidos.com. .ar, puede ser también. Sí, hasta tu co-conductor se está aburriendo, yo no sé, fíjate. Mentira, estoy bostezando porque le pusieron algo a la cerveza. No, yo lo dudo. Bueno, vos dudás muchas cosas. Parece que lo único que le puso fue Viagra. La duda es la jactancia de los intelectuales, como decía el señor Aldo Rico. Exactamente. Quiero decir, citar a un filósofo contemporáneo que lamentablemente todavía vive. Chicos, ¿quieren que cante algo, que toque algo? Digo, ay, bueno. Mirá, mirá. Levanta el programa. ¿Vos te crees que este programa se levanta? Yo creo que sí. Está dormido desde que salió el aire. ¿Pensás que vas a levantar algo? Se levanta ni para ir a mear. Querida. Querido. Este programa va, siempre fue oprobioso y va a seguir siéndolo hasta que muera. Che, ¿te puedo leer un equipo de Grand Tekerme una vez? Dale. Montoya. Qué hijo de puta. ¿Qué torneo fue ese? El anterior, este que último que ganó Argentino, no, el anterior, que ganó Banco. Claro, venía a salir campeón Vélez, sos un boludo vos también. Montoya, Insaurralde, Canuto, Maxi Velázquez, que pasó Independiente y va a seguir siendo mi cábala en Grande. Insaurralde está en Boca, te quiero contar. Sí, y Pablo Pinto. Pablo Pinto, la Lazio. Nuestro amigo, ¿se fue a la Lazio? Junto con Paleta, me dejaron jugar y comprar a la Lazio. Solo lo dejamos libre y se llevó la Lazio. Que peleó el descenso del torneo pasado y probablemente con la defensa que quiere repetir, sí. Sí. Bimara, que se fue al descenso con Chacarita. Buen ojo ese. Oviedo, que se va a ir al descenso con Tigre en breve. Claro. Ahora que se le acabó la pauta oficial a Tigre, se va al descenso en un año. Pérez, Enzo Pérez. ¿Qué jugador? ¿Dónde está Enzo Pérez? En su casa, tomando vermú. ¿Siguen Estudiantes? Parece. Villalba, cuando todos creíamos que el Coco Villalba era el nuevo Maradona. Claro, vos solo creías, me perdí. Decime. Salcedo y oh. Salgueiro. Ah, la Sasa. La Sasa. Pone salsa. Sí. Bueno, es un momento ideal para ir cerrando este programa. Cuando, les cuente, ahora, el libro que escribí se llama Mi Lucha. Y estoy yo en la tapa sin bigote. Porque desafío las convenciones. Sí. Nos va a cerrar el programa cantando la señorita Sardina Buchones. Exactamente, va a cantar un tema de los putos estos que se pueden casar ahora. ¿Vas a cantar? Lo que quieras, pueden elegir. Queremos cantar. Que cantes el tema de los putos. Bueno, pasame los putos que se pueden casar ahora. ¿Querés sentarte acá que estás más alta? ¿Y te queda más comodito? La verdad no me queda muy cómoda la canción, bueno, porque no la había preparado, pero bueno. No te preocupes, ¿qué opinas? Vos canta nada más. La canción de los putos. Para tratar de no romperla. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, sobre todo porque se abrió al aire. Lo cantaste como si fuera meterte tu cariño en el culo. Sí. Sí. La canción de los putos. Bueno, nos despedimos. El Sentimentales 86 llega a su fin. Tras una larga agonía. ¿Esa guitarra por quién está firmada? ¿Por Lolo? Sabrina cantó mi amor. ¿Quién firmó? Ginsburg. Ah, León Gieco. Sí, claro. León Gieco. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, nos vamos con el tema de Sardina Buchones, que aunque parezca que va a tocar un tema de Queen, está empezando con Legalícenla. Puedes acompañar si quieres. Te hago los coros, no sé qué te vas a tocar igual, Creí que ya lo había sacado. Si queda un oyente despierto, le avisamos que esta fue Jimena Sarañania cantando el tema Los Mareados. Acabamos de recibir, eso que está ahí debajo de la puerta, una carta de documento de los herederos de Freddie Mercury exigiendo un resarcimiento económico, que el cual nos vamos a hacer cargo a la radio, porque la radio tiene muchísimo dinero y propiedades en Dubái. Nos vamos a despedir. Sentimentales 86, me estoy durmiendo. Así que mándame donde quieras, caserta.